Estoy hablando de que la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Santa Rosa, mañana 27 de mayo a las 16 horas, brindará dos talleres musicales en el Centro Municipal de Cultura. Los mismos serán de entrenamiento rítmico, atenti, cupos completos. Toma. Así nomás te la tiro. Cupos completos, dictado por Mariano Tiki Cantero y de guitarra también a cargo de Ernesto Snager. Para que nos cuente... Y nos invite por lo menos a pasar, está completo, pero podemos ir al de guitarra, obvio, obvio, está en comunicación. Mariano Tiki Cantero, ¿cómo le va? Bienvenido a La Vuelta al Dial, Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, ¿cómo andan, chicas? Un gusto, ¿todo bien? Bien, bien. Todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, bien, ahora estamos acá en la Madrid, provincia de Buenos Aires, que vamos a hacer un taller también y tocar a la noche, así que estamos ahí de gira con el compañero. Sí, qué lindo, Tiki, ¿no? También volver a las giras, me imagino, y bueno, ya mañana estarán aquí por nuestra ciudad. Sí, sí, sí, una emoción, es como, hoy hablábamos ahí en una nota, también es como de alguna forma volver a arrancar con la música, como cuando uno era chiquito y salía a tocar entusiasmado para mostrar lo que estamos haciendo, es como un volver a pasar por ahí, digamos, después de estos tiempos raros, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que chochos y mañana, como decían ustedes ahí, para presentar unos talleres que venimos haciendo hace rato. En mi caso el entrenamiento rítmico, ahí que es para todas y todos, les músiques, así que nada, está bien. Y dice que está agotado, pero dicen que se anoten porque parece que van a cambiar el lugar para que vaya toda la gente. Y sí, porque también está buenísimo, Tiki, porque seguramente la gente se va a querer sumar, viste, a último momento, por ahí que si se enteran ahora escuchándonos, obviamente, y bueno, también ahí con Ernesto, con el taller de guitarra. Tiki, ¿de qué se trata este taller de entrenamiento rítmico que me llama mucho la atención? Sí, la idea es como trabajar el ritmo en el cuerpo, usando la voz, la percusión corporal, cantando también, viste, como... Es eso, la aplicación del ritmo en todo nuestro cuerpo, digamos, porque habitualmente entendemos el ritmo aplicado a los instrumentos o para que yo, la gente que canta, pero en realidad es eso, asociarnos así rítmicamente y eso, trabajar en grupo que es re poderoso también, ¿viste? Y cantando y eso, por ahí apuntando a soltar y a establecer una relación con el ritmo desde otro lugar, digamos. Mirá vos, qué lindo, sí, el ensamble colectivo también. Exactamente, sí, sí, más que nunca hoy es muy importante eso, digamos. Sí, es cierto, es cierto. Tiki, bueno, también con la percusión a pleno, vos sabés que hace una semanita estuvimos conversando aquí también en el programa con Juanpi Francisconi. Totalmente. Así que bueno, tengo que hacerte esta pregunta también, ¿no? ¿Cómo ves el ambiente de la percusión? Porque por lo menos lo que yo llevo viendo y escuchando, y bueno, y ahora con la nota con vos, es que está más en auge la percusión. ¿Es así o es una percepción mía? Sí. Creo que también la percusión en Argentina es relativamente nueva en comparación de otras culturas, otros países, y viene, como bien vos decís, en auge con grupos de percusión, con la improvisación con señas también, que ya tiene 16 años o un poco más. Entonces como que también es súper inclusiva, ¿viste? Y eso empuja también a la gente a asomarse a otros ritmos, a otras culturas, y eso siempre va a estar buenísimo. Y me parece eso, que lo que es la percusión y tocar los tambores implica como esa cosa de la juntada, de que tenga que ver con una cuestión también ritual de alguna forma. Y eso nos junta más, ¿no? Entonces después para estudiar la percusión hay que eso, como cualquier instrumento y cualquier cosa que uno quiera hacer, demanda mucho tiempo para tocar bien, ¿no? Pero ya la iniciativa de juntar a la gente, de que la gente se junte a tocar percusión, me parece súper, súper saludable. Así que tenemos un montón de grupos de percusión por todo el país y, digo, uno que está metido en eso hace tanto tiempo, no puedo dejar de estar súper feliz con eso. Totalmente. Mariano, también va a estar el tema de la presentación de Sabeca Dúo. ¿En qué va a consistir el espectáculo? ¿Cuáles son los estilos que ustedes manejan para quien no los conoce? Sí, tenemos como músicas instrumentales con Ernesto. También tenemos canciones. Yo toco un set de percusión y batería con algo de electrónica. También canto. Ernesto tiene también una parafernalia de pedales, de guitarra, de 10 cuerdas, 12 cuerdas, no sé. nada, es como una marcianada también, y eso, en ese contexto hacemos canciones, qué sé yo, de todo tipo, de música latinoamericana, pero bueno, hay mucho de improvisación también, es como bastante variada la propuesta. Está buenísimo, nosotros nos divertimos mucho porque también es como hacemos la música que nos gusta, de los autores y compositores que nos gustan, de Pedro Aznar, qué sé yo, de Jaime Ross, músicas folclóricas argentinas, viste, música nuestra también improvisada, o músicas escritas, instrumentales, así que la propuesta es súper, súper variada. Y Tiki, está buenísimo también eso, porque de alguna manera es también, ¿no? Traer en boga o reivindicar ese tipo de música. Sí, sí, tal cual. Y también lo lindo es que se puedan revisitar o hacer relecturas de tanta música nuestra que tenemos, y que por descubrir también música antigua, qué sé yo, música que por ahí está ahí esperando para hacer eso, releída, ¿viste? Sí. No sé, es súper interesante. Y el dúo para nosotros también sirve como de laboratorio, ¿viste? Como que, repito, o sea, como es música que nos gusta a nosotros y no tenemos que rendir cuentas de qué hacer o no hacer, hacemos realmente lo que nos gusta, ¿viste? Sí, sí, tal cual, tal cual. Tiki, bueno, te esperamos mañana ahí también con Ernesto en estos dos talleres que ya te digo que están a pleno. Qué bueno, una alegría. Yo, haciendo memoria, una vez sola creo que fui con Aca Seca, con el trío de folclore, con el que tocó con mis amigos, con Juan Quintero y Andrés Bucer, hace mucho. Y creo que con Liliana Herrero también, cuando tocaba con la cantante de folclore, también mi amiga, que fue hace un montón. Así que una alegría volver ahí a La Pampa. Qué lindo, qué grande. Bueno, te esperamos aquí ahí para mover un poco también, que eso está buenísimo, como lo hablábamos con Juan Pinoy. Y bueno, vos también lo decías ahí al comienzo de la nota, y después de estos años de parate, volver a encontrarnos, reencontrarnos, y qué mejor con el arte, con la música en este caso. Eso, bueno, muchas gracias por la difusión de esto. Por favor, te mandamos un abrazo, Tiki, gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Chau.